empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar. Las ONGs, bancos europeos hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio, gringos en las ciudades, ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Nuestros presidentes nos rayan la mente si no sigues del sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues estamos iniciando una nueva edición más de tu programa Hijos de la Tierra, este espacio radiofónico dedicado a las resistencias socioambientales de México y el mundo. Y bueno, pues hoy tenemos bastante información para todos ustedes que queremos compartirles. Y pues vamos a... Hoy es el 12 de agosto del 2015 y bueno, se está realizando este programa número 167 de Hijos de la Tierra, pero les recordamos la forma de contactarnos a través de nuestra página www.hijosdelatierra.espora.org y también a través del Facebook como Hijos de la Tierra en la página y también en el Twitter @hdelatierra, ahí nos pueden encontrar, y en el Diáspora y en otros espacios autónomos. Así que bueno, pues vamos a decirles de qué va el programa del día de hoy, qué notas tenemos. Y bueno, pues yo me presento, soy Aquaman, y están acá también otros compadres y comadres acá en cabina, y ya ellos se irán presentando y nos irán también diciendo lo que vamos a tener para el día de hoy, tanto el contenido como las notas musicales. Pues un saludo fuerte a todos los que nos están escuchando en diferentes coordenadas. Pues ya regresamos después de algunas semanitas de ausencia a este su noticiero. Y recuerden que pues siempre estamos esperando que manden también sus colaboraciones. Y bueno, para este programa número 167 les vamos a compartir pues en Noticias Nacionales pues esta noticia que nos ha consternado a todos desde hace 2 semanas, que es el asesinato de 5 personas aquí en el Distrito Federal. Entonces vamos a hablar sobre esto, pero también de los 2 años que cumplió pues el asesinato también de Noé Vázquez, ¿no? Con unas noticias tristes, ¿no? Desde Veracruz. También noticias nacionales, vamos a hablar sobre la minera de Baja California, Cardones, y pues hablar también de la situación que está pasando en este momento en Xochicuautla. Sí, y bueno, también vamos a tener información sobre un encuentro que se llevó a cabo en Puebla en contra de los proyectos de muerte que se están impulsando allá en la Sierra Poblana. También vamos a tener información sobre Ostula, este municipio michoacano que, bueno, pues está defendiendo su derecho al territorio en contra de un mal gobierno y bueno, pues el crimen organizado que se ha querido imponer allá en la zona. Tenemos información al respecto. También información sobre el amparo que se mantiene aquí en México en contra de la siembra de maíz transgénico. Bueno, pues esta semana ha estado muy activo, pues ya están próximos a que la corte les dé una resolución a su amparo, un fin o una continuidad. Y el día de ayer, de hecho, hubo un debate en Radio Universidad entre Monsanto y pues el colectivo de colectivos y grupos de abogados que están llevando esta demanda colectiva. Así que, bueno, pues bastante interesante esta información. Esta va a ser en el segundo bloque de nacionales y también tenemos información internacional. Pues nos vamos hasta la mitad del mundo, en donde se está llevando el levantamiento contra el extractivismo, la marcha, y para compartir esta información, pues también les vamos a pasar un audio de nuestros compañeros de la UAMBRA, del colectivo Churo, que están haciendo ahí todo el seguimiento de esta movilización ahí en la mitad del mundo. Después nos vamos hasta Chile, en donde vamos a hablar sobre también la movilización que se está haciendo contra la presa Pascua-Lama. Y como última noticia de este bloque, vamos a hablar sobre los químicos tóxicos de las agroindustrias que llegan al mar y contaminan, lo contamina todo. Eso será lo que vamos a compartir en esta sección internacional. Y bueno, ya para cerrar, dos notas, uno sobre la Semana de la Soberanía Audiovisual que se está organizando en varios países de América Latina, incluyendo México, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, y también sobre el paso de la caravana mesoamericana por el Buen Vivir, que bueno, pues ya salió del centro del país, de Amilcingo, Morelos, ahora pasó por Paso de la Reina y se encuentra en estos momentos en San Dionisio, en San Mateo del Mar, Oaxaca, ya caminando hacia esa ruta mesoamericana. Y bueno, pues esas son algunas de las notas que vamos a tener en el día de hoy en este tu programa. Vamos a que nos informen qué rolas vamos a tener el día de hoy y a que se presente acá también la cabina. Pues bueno, hoy vamos a tener una selección más sudamericana, de ecuatoriana, un poco de Chile. Vamos a tener un reggae, un poco de música que ya conocen. Y pues acá vamos a estar un par de horas. Yo soy Jaimico, seguimos acá en Los Hijos de la Tierra. Los dejamos con la rola que estaba sonando, que esa Huracán sabe mejor cómo se llama. Ay, no a los monstruos del poder esta canción. Vamos a escucharla y continuamos aquí en su programa Hijos de la Tierra. Latinoamérica suena. Perú, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia. También en México, la Semana por la Soberanía Audiovisual. Del 1 al 5 de septiembre, muestra de cine documental. Invitamos a todas las sedes comprometidas con sus pantallas a formar parte. Cierre de convocatoria, 10 de agosto. Por el derecho a ver cine nutritivo. soberaníaaudiovisualmexico.wordpress.com. Regresamos a su programa Hijos de la Tierra y bueno, pues en este primer bloque, pues vamos a comentar un poco sobre esta terrible noticia, ¿no? Que cimbró aquí la ciudad Monstruo y pues estamos hablando del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de los feminicidios de Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra. Bueno, pues para las personas que no nos han enterado, pues el 13 de junio el fotoperiodista Rubén Espinosa decidió salir de Veracruz por miedo a lo que sucediera, le sucediera después de haber recibido intimidaciones en su contra. Y el 31 de julio fue asesinado en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Pues como muchos empezamos a ver la noticia, ¿no?, de que habían hecho un asesinato en la colonia del Valle, y ya después se empezó a confirmar que había sido de estos compañeros. Es importante recordar que Veracruz es el estado en donde han sucedido más asesinatos de periodistas, ¿no?, en donde también se vive una fuerte represión a los movimientos, porque pues además este estado tiene pues graves conflictos, ¿no?, muchos de ellos socioambientales. Podemos hablar de los más de 120 proyectos de hidroeléctricas, de los proyectos mineros, y ahora gracias a la reforma energética, pues también de proyectos del fracking, ¿no? Y que bueno, fue uno de los estados donde cuando sucedió el 132, este movimiento de jóvenes que querían que Peña Nieto no llegara a la presidencia, sabiendo pues lo que nos esperaba, pues hubo en este estado del sur de México, pues una gran movilización, de la cual era parte importante la compañera Nadia Vera, ¿no? Y que pues en todos estos días pues se ha exigido por parte de muchos sectores de la sociedad, no solamente en Veracruz, en México, en otros países, pues justicia por este homicidio, por este feminicidio, ¿no? También todo el caso ha tenido muchas pues maneras incorrectas de llevarlo, ¿no? Ya lo estaba denunciando la mamá de Nadia Vera, ¿no?, en una conferencia de prensa que tuvo allá en Chiapas, de donde era ella. El día de ayer también se tuvo una conferencia de prensa en Veracruz, donde pues compañeros tanto de Rubén Espinosa como Nadia Vera, que han estado alzando la voz acusando pues al estado como responsable de este asesinato, tomando en cuenta que ellos dos tenían amenazas por su actividad política, pues también están siendo amenazados, ¿no? Hace también dos días recibimos con preocupación la noticia de dos académicos de la UV que estaban secuestrados, ¿no?, que ahora fueron ya liberados, pero que pues es un clima de violencia que se vive, de impunidad, porque hasta este momento pues no se quiere por parte de las autoridades del Distrito Federal decir que fue un robo, ¿no?, cuando pues claramente se ve que fue un crimen de Estado, ¿no?, un crimen que deja ver lo riesgoso, ¿no?, de la actividad periodística, de comunicar, de alzar la voz, ¿no?, frente pues a un país que tiene tanta impunidad, ¿no? Sí, pues es un hecho lamentable este que se vive por este multihomicidio, que bueno, pues en muchos sentidos se le vincula a los poderes fácticos, tanto el del gobierno del estado de Veracruz como a los grupos de crimen organizado que controlan esa zona ya desde hace algunos años en Veracruz. Y bueno, pues vamos a estar atentos y pues nos sumamos a esta pena colectiva, a esta demanda de justicia y verdad también para pues este lamentable hecho. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Ahora vamos a hablar un poco sobre Xochicuautla. Perdón, seguimos en el tema de lo de Noé Vázquez. Bueno, pues es en la misma lógica, la misma tónica de lo que está pasando con el caso de este multihomicidio de la Narvarte. Bueno, pues hace dos años se dio el asesinato de Noé Vázquez Ortiz. Él, un joven, ¿no?, de Amatlán de los Reyes, Veracruz, que es miembro de un colectivo que está defendiendo su río y que por lo tanto también forman parte de MAPDER, del movimiento de afectados por presas y en defensa de los ríos, y también miembro del colectivo en defensa verde Naturaleza para Siempre de este municipio llamado Amatlán de los Reyes. Y bueno, pues en el marco de un encuentro nacional de MAPDER, pues este compañero está preparando parte de la organización de la mística, como le llaman, ¿no?, esta actividad de saludar a la madre tierra, de juntar elementos de la naturaleza para hacer ahí la ceremonia de inauguración. Bueno, pues estaba en eso cuando llegaron unos sicarios, que a la fecha pues sigue impune este crimen, que no hay pues nada de pesquisas, ¿no? O sea, hay como toda la, nuevamente toda la ligazón, con lo mismo que nos preguntamos con el multihomicidio de la Narvarte. Pues si es un periodista, si en el otro caso es un activista político, pues una de las líneas de investigación pues son los poderes políticos que enfrentaba, que pueden ser un potencial riesgo para su integridad. Y en este caso, bueno, pues ya las de por sí bandas que habían estado amenazando también a los activistas de Amatlán de los Reyes por defender su territorio, por defender su río. Y bueno, pues también esto pues sigue impune y lo recordamos a 2 años. Y pues seguimos también reclamando justicia para Noé. Y que pues el lunes de esta de la semana pasada se iba a realizar, bueno, que se realizó un acto para exigir justicia y que lamentablemente pues se unió también a la exigencia de justicia por los 5, ¿no? Y en el boletín de prensa que La Vida, la Asamblea Veracruzana, sacó, pues hacía, pues puntualizaba sobre este... violación que existe frente al derecho a la protesta, ¿no? Frente a este hostigamiento y represión que Veracruz cada vez va aumentando, y donde pues hablan sobre algunos de los activistas que son parte de estas luchas que se están llevando allá, que están siendo amenazados por estar oponiéndose a este, a estos proyectos que, bueno, como muchos compañeros y compañeras de las resistencias hablan de proyectos de muerte, ¿no? Entonces, pues, les compartimos que puedan seguir también desde sus espacios, ¿no? Exigiendo justicia por Noé, por los 5, ¿no? Y que pueden ir checando la información también en una página de Veracruz, se llama Plumas Libres, y también en los medios libres, ¿no? Para poder seguir pues atento frente a lo que ocurra, ¿no? Bueno, pues ahí está la esta lamentable información, que bueno, pues de una situación de riesgo que vive todo nuestro país, y bueno, pues vamos a estar también atentos. Ahora vamos con más información, ahora en torno a la defensa de los bosques de Xochicuautla, este territorio indígena otomí, pues que está en medio de dos grandes monstruos, el de la Ciudad de México y el de la Ciudad de Toluca. Entre estos dos grandes monstruos hay pues partes boscosas muy importantes, pulmones vitales para ya el poco oxígeno que reciben los que vivimos aquí en la Capirucha. Y bueno, pues este bosque ubicado en el municipio de Lerma hoy está siendo amenazado una vez más por una autopista de cuota que se quiere instalar de Toluca a Naucalpan y que atravesaría pues estos bosques del estado, del municipio de Lerma, por donde se encuentra Xochicuautla y otras comunidades más que también están oponiéndose a esta devastación. Y bueno, pues les recomendamos revisar la página frentedepueblosindígenas.org, que es la página de los compañeros del Frente de Pueblos, ahora sí que valga la rebuznancia, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, y pues ahí han estado actualizando pues toda la información en torno a su lucha. Pues aquí en Hijos de la Tierra no es la primera vez que hemos tocado el tema, siempre ha sido una resistencia muy presente en la lucha socioambiental, pero bueno, hace aproximadamente más de un mes se dio un decreto expropiatorio por parte del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, donde por la vía del decreto federal, un decreto presidencial, se les despoja de su territorio comunal, ejidal, al pueblo de Xochicuautla. Lo mismo que pasó en San Salvador Atenco para querer imponer el aeropuerto. Fox decreta una expropiación, con lo cual, sin preguntarle nada a nadie, decide que esas tierras pueden ser vendibles a un tercero y que ya él resolverá con la gente que vive ahí. Y bueno, pues la gente de Xochicuautla, a raíz de eso, pues ha estado en alerta roja, ha estado llamando al que nos pronunciemos, a la solidaridad nacional e internacional, ha estado movilizándose muy fuerte ahí en su comunidad, pero bueno, pues siempre con este problema de estar cerca de Toluca, que es uno de los, el estado del Estado de México, y que es un lugar muy represivo, no muy vinculado a Enrique Peña Nieto, al gobierno federal, a los gobiernos priistas, a gobiernos golpeadores y represores. Y bueno, pues Xochicuautla, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, decidió instalar un plantón en, pues, a la vera de su pueblo, por donde pues pretende entrar esta carretera, que en las últimas semanas pues ha estado avanzando día tras día con el apoyo de granaderos y constructora ahí de por medio, la constructora IGA, una constructora española. Pues son los que han estado construyendo esta carretera en medio del bosque y ha estado derribando árboles. Las imágenes que aparecen en su página pues son tremendas, son horribles, ¿no? O sea, cientos y cientos de árboles talados para que pues ya la pequeña burguesía y los planes estos de vender a nuestro país en pedazos pues tenga sus grandes carreteras, ¿no? Y sus megaproyectos. Y bueno, pues ellos están llamando a la solidaridad, han habido actividades muchas, han encuentros de poesía allá, ahorita se está llamando un encuentro para el próximo 29 de agosto por parte del Congreso Nacional Indígena para hacer una reapropiación de las tierras, donde entiendo que va a estar Ostula, va a estar gente también de Oaxaca, y bueno, pues está invitando a gente del Congreso Nacional Indígena a que sean los pueblos indígenas, a que en nombre de los pueblos indios pues le regresen su comunidad a la gente de San Francisco Xochicuautla. Y bueno, pues vamos a estar atentos, ¿no? Y hace poco hubo una rodada de bicis, ha habido un encuentro cultural, el día de ayer hubo una conferencia de prensa, la presentación de un libro, en fin, ha estado constante, en constante movilización la gente de Xochicuautla, el propio ejército zapatista y las comunidades bases de apoyo sacan un comunicado en solidaridad. Y bueno, pues sin duda esto es uno de los temas importantes de la defensa del territorio y del medio ambiente en México ahorita, el caso de Xochicuautla, y que requiere la solidaridad, porque insisto, la situación de represión que se vive en el Estado de México es bastante particular, bastante grave, y pues nuestros compañeros están muy expuestos y requieren la solidaridad de todos. Así que los invitamos a que conozcan la página, que es frentedepueblosindígenas.org. Ahí van a encontrar toda la información en torno a la defensa de Xochicuautla y del bosque otomí mexica. Y bueno, pues varias de las notas y acciones jurídicas, políticas, que han estado llevando a cabo para la defensa de su territorio. Y bueno, pues sin más, paso los controles. Pues vámonos, ahorita continuamos con la información, pero vámonos con una canción que es un corrido. Se me iba el día el comandante de la policía comunitaria de Ostula, que actualmente está detenido. Entonces los dejamos con la canción y ahorita regresamos para comentar. Están escuchando Hijos de la Tierra. Este valiente del sur es un héroe para el pueblo por su lucha e ímpetu. Se enfrentó al narcogobierno para ser libres yo y tú. Se me iba el día Cepeda, autodefensa muy fiel. Este gallo de la costa templarios ha hecho correr, limpiando pueblos de lacras, Dios nos lo ha de proteger. Lo emboscaron varias veces y no han podido con él. Diosito lo ha protegido, también los que andan con él. Mi admiración para este gallo Mora y Mireles también. ¡Hasta la victoria, compañeros! Michoacán, este valiente del sur, es un héroe para el pueblo, por su lucha e ímpetu, se enfrentó al narcogobierno, para ser libres yo y tú. CMI, Verdía, Cepeda, autodefensa muy fiel, este gallo de la costa, templarios ha hecho correr, limpiando pueblos de lacras, Dios nos lo ha de proteger. Lo emboscaron varias veces y no han podido con él. Diosito lo ha protegido, también los que andan con él. Mi admiración pa' este gallo. ¡Viva CMI Verdía! Mora y Mireles también. Mi admiración pa' este gallo. Mora y Mireles también. Pues ya regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Estábamos escuchando el corrido a CMI Verdía, que bueno, está bastante divertido. Pero para los que no sepan, pues CMI Verdía es el comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, que fue detenido el 19 de julio. Allá en la comunidad de Ostula, en Michoacán, pues hace ya tiempo que la comunidad está organizada en contra, pues, del crimen organizado y un poco, pues, del narcogobierno también. Habían recuperado sus tierras y tenían una policía comunitaria que está trabajando muy bien por allá, brindando, pues, seguridad comunitaria a los pobladores que durante muchos años estuvieron, pues, sufriendo como las consecuencias del crimen organizado ahí en esa región. Y bueno, el 19 de julio, un operativo como de 1,000 federales, estatales y militares detienen a CMI Verdía, y después de eso hubo una agresión contra la comunidad indígena de Santa María Ostula, que se había manifestado en contra de esta detención con unos cargos absurdos, como portación de armas ilegales, cuando en realidad, pues, fue la misma policía estatal y federal la que les brindó armas a la policía comunitaria de Ostula hace ya más de año y medio. Y bueno, cuando el ejército se enfrenta contra los pobladores, pues asesinan a un niño y hirieron a varios más con armas de fuego, ¿no? El ejército disparó sobre la población civil y, pues, asesinaron a un niño. Y bueno, a partir de ahí la comunidad de Ostula ha venido fortaleciendo su proceso organizativo. Tienen un bloqueo constante ahí en la carretera 200, que es en la costa de Michoacán. Y pues básicamente están demandando la libertad de su comandante. Ahora hay otro comandante a cargo de la policía comunitaria. Y bueno, hay también un problema ahí porque a CMI Verdía lo trasladan al penal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y es en donde operan y están la mayoría de los caballeros templarios, que es contra los quienes ellos como comunidad han estado luchando. Entonces, bueno, pues exige eso, ¿no? Que liberen al comandante y también que el ejército mexicano reconozca su responsabilidad en el asesinato del niño Idilberto Reyes García y de todos los hechos ocurridos el 18 de julio en un lugar conocido como la Encargatura de Ixtapilla, que es en la costa pero pertenece a Santa María Ostula. Entonces, pues bueno, más o menos así están las cosas. También se exige que se garantice la integridad de la comunidad y el respeto a la policía comunitaria, que desde hace tiempo viene funcionando, y pues ahí está, igual siguen organizados, siguen resistiendo, y pues hay que estar como pendientes de lo que pueda pasar por allá. Vámonos con otro tema. Pues nos vamos ahora hasta Puebla, en donde, pues, se llevó a cabo un encuentro más en donde indígenas rechazan a las mineras y al fracking. Y bueno, pues les vamos a compartir la noticia que viene en la página de Municipios Puebla, en donde, pues, Leticia Ánima habla sobre este encuentro que se tuvo en Cuetzalan durante la novena Asamblea por la Defensa del Territorio. La comunidad fue San Miguel Sinacapan, en donde pues indígenas de la Sierra Norte de Puebla se sumaron a la resistencia contra las mineras, las hidroeléctricas y el fracking, y mostraron pues su rechazo frente a estos proyectos que solo lucran con la ilusión de las ofertas y el crédito para encadenarlos a través del endeudamiento, ¿no? Fue el no a las hidroeléctricas, no a las minas, no al fracking, pero también no a las grandes concursos egoístas que lucran con la ilusión de las ofertas, fue lo que estaban hablando en este encuentro, ¿no? Que se realizó por invitación del Comité de Ordenamiento Integral de Cuetzalan. Esta reunión, desde las primeras horas del domingo, pues conjuntó a diversas comunidades de la Sierra Nororiental Poblana, y que pues también hicieron una ofrenda en el manantial, ¿no? Que da origen a esta comunidad más igual, y que las autoridades dieron la bendición para fortalecer la memoria que le da sentido al pueblo. Y bueno, pues qué bueno que una vez más, pues compañeros y compañeras de la Sierra Norte de Puebla junto con de Veracruz tienen estas reuniones, ¿no? Para dar a conocer su posición clara frente a estos proyectos de muerte, ¿no? Recordemos que en la Sierra Norte de Puebla se han llevado las reuniones más grandes en contra de minería en el país, y que pues han logrado parar pues proyectos mineros y hidroeléctricas. Ahí se llevó a cabo el encuentro MAPDER, y bueno, pues un saludo para las compañeras y compañeros allá de Puebla y del Consejo Tilatlari. Bueno, pues vamos con más música y regresamos con ustedes acá en tu programa Hijos de la Tierra. Le recordamos las formas de contactarnos a través de la red del internet por el www.hijosdelatierra.espora.org, y también a través del Facebook como en la página de Hijos de la Tierra, y en el Twitter como @hdelatierra. Ahí nos puede contactar. Y bueno, vámonos con más música y regresamos. Nosotros somos Bueno, pues regresamos a este tu programa de noticias socioambientales llamado Hijos de la Tierra. Y bueno, vamos a continuar con más información. Ahora vamos con el tema de la lucha contra los transgénicos en México, en particular la defensa del maíz, pues una semilla originaria y nativa de, pues de Mesoamérica, ¿no? En particular. Y bueno, pues esta semana fue bastante, bastante movida, en particular pues el día de ayer, el día 11 de agosto, se llevó a cabo un debate entre Monsanto y el colectivo o la colectiva, como le han llamado a este grupo de demandantes, los colectivos y organizaciones, así como personalidades, que han interpuesto una demanda, un amparo en forma legal para detener y rechazar la siembra de maíz transgénico en México. Y bueno, pues a la fecha ese amparo pues sigue frenando esta iniciativa, y ayer este debate, que estuvo bastante, bastante bueno, pues la verdad demostró con muchas, muchas, muchas argumentaciones pues el por qué los transgénicos no deben de sembrarse en nuestro país, por qué no poner en riesgo a la semilla nativa del maíz en México, la importancia que tiene esta semilla para la identidad, la cultura, para esta frase de sin maíz no hay país, pues es algo real, más cuando se está defendiendo la semilla nativa. Y bueno, pues estuvo el doctor Antonio Turrent, también estuvo Adelita San Vicente, y un abogado, no recuerdo su nombre ahorita, a ver si, un abogado de Puebla, que bueno, pues llevaron a cabo esta contraparte, ¿no? Del otro lado pues estaban unos doctores acá de la Monsanto, y que bueno, pues sus argumentos eran, no, pues te va a dejar más varo, ¿no? Te va a dejar más dinero si siembras con esta semilla, que es lo que hay que resolver, decían que no estaba comprobado al 100% que generara cáncer o que sus pesticidas dañaran la tierra, pero la verdad es que no pudieron dar el ancho. Y también como que otra de sus salidas era que pues el mundo tiene problemas como las hambrunas, y que las hambrunas solo pueden ser tratadas pues con semillas tratadas que pueden ser más resistentes a ciertos climas, a ciertas resistencias genéticamente ya prediseñadas para esas semillas. Entonces, pues esta demanda ha sido bastante interesante. Hace pues unas 2 semanas se cumplieron 2 años que se interpuso este amparo. Ya lleva 2 años frenado, y bueno, pues esta lucha legal continúa, y bueno, pues cabe señalar que está próximo a que resuelvan en los tribunales esta apelación que hicieron estos grupos. Y dicen, bueno, unas declaraciones de René Sánchez Galindo, director de colectivas, quienes han interpuesto esta demanda, dice, Zagarpa informa que el cultivar transgénicos no incrementa la producción. Por otro lado, reportó que durante la suspensión la productividad del maíz criollo creció. La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM, citó diversos estudios durante la comparación ante el juez, donde establece que la siembra de transgénicos aumenta costos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que las importaciones del maíz disminuyeron, y la Secretaría de Salud reconoció que no ha realizado estudios en materia de siembra. Todas las autorizaciones que se han hecho a través de la COFEPRIS considera que el maíz va por un forraje o para la industria, más no para consumo de tortillas, tamales, tlayudas, etcétera. Y bueno, pues también Víctor Suárez, representante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, ANEC, que agrupa a más de 60,000 productores de maíz en 10 estados de la República, describió cuál ha sido la alternativa de este grupo, también integrante de la colectividad. Y bueno, pues también participan ahí el padre Miguel Concha Malo, y bueno, obviamente el Centro Fray Francisco de Vitoria, también el doctor Antonio Turren, y en general pues toda la unión de científicos comprometidos con la sociedad. Y bueno, pues hay que estar atento, hay una iniciativa en change.org por si se quieren sumar su firma al menos a esta iniciativa, Y bueno, pues la otra es que la verdad el transgénico se vence en el en la milpa, ¿no? Y pues hay una necesidad de una campaña de difusión, promoción en contra de los transgénicos con los sembradores mismos. Y nuestro país se está llenando de transgénicos. El mismo día que está este debate contra Monsanto, Cargill firma un acuerdo con Monsanto, donde van a abrir la gran fábrica de Cargill, que trae semillas, agroindustria, que trae venenos, que trae esta otra forma de cultivar, no la milpa, sino la gran agroindustria. Y bueno, pues es como la respuesta real que está dando el gobierno. Entonces, va la opinión. No, pues nada más que algo que es importante también como tener muy presente es que no podemos hablar de los transgénicos sin hablar de los agrotóxicos, ¿no? Y que pues a veces solo hablamos como uno de los temas, pero pues esos esas semillas transgénicas que están queriendo promover estas grandes empresas, pues no se venden solas, ¿no? Sino también con todos los agrotóxicos y que, bueno, también México ya tiene muchos casos documentados de las consecuencias que tienen estos químicos, ¿no? No solamente para la salud de la gente que está sembrando, ¿no? Sino también, pues, para la gente que, pues, consumimos todo eso y que, pues, también el problema grave que en México, estos grupos también están luchando, pues, para poder tener un etiquetado donde tengamos la certeza de qué es lo que comemos, ¿no? Y que podamos decidir. Entonces, pues les recomendamos que escuchen el programa, ¿no? Pues felicitamos a los compas también que lograron este debate, ¿no? Y pues al final, pues creo que los argumentos solitos caen, ¿no? Y pues por eso decimos no a los al maíz transgénico. Así que ahora sí nos vamos a una. Sí, y bueno, pues si quieren escuchar el debate completo, la gente de Chiapas Expediente Nacional tiene en su página. Y si no, también en bocadepolen.org, que ya que Chiapas Expediente Nacional es un proyecto de este colectivo de Boca de Polen. Y bueno, pues bastante, bastante interesante. Y bueno, pues el debate sigue ahí y la defensa del maíz pues es un continuo. Así que bueno, pues vamos con más información. Y bueno, pues para hablar también de otro caso que tiene que ver con, pues con todo este agandalle, puede decirse, de las empresas que extractivistas o que solamente buscan obtener recursos económicos, como ya sea en el caso de los transgénicos o en el caso de la minería. También es un tema que siempre hemos tratado aquí en el programa. Y bueno, ahora queremos platicarles un poco sobre un proyecto de mina que se llama Los Cardones, allá en Baja California Sur, cerca de La Paz, en donde, bueno, se quiere hacer un cambio al uso de suelo en los ejidos para que próximamente pueda entrar a operar una mina. Y ha sido muy interesante porque ha habido como una unión de distintos sectores y distintas poblaciones allá en la región para manifestar el rechazo a este proyecto. Y bueno, hace unos días hubo una reunión en el Cabildo, se pidió hablar con el presidente municipal y nunca se presentó, pero bueno, los regidores estuvieron ahí donde muchísima gente fue a argumentar el por qué no estaba de acuerdo con la implantación de este proyecto minero, y pues daban distintos argumentos. Muchos comentaban que, bueno, ahí cerca también ya hay una mina operando que se llama Sierra de la Laguna, y que, bueno, gente del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste argumentaba que esa mina está instalada en una de las partes altas de las cuencas hidrológicas de La Paz, y que, bueno, pues esas zonas son pues de captación de lluvia, ¿no?, que recargan los mantos acuíferos, y que la instalación de esta nueva mina de Los Cardones pues también dañaría severamente, sobre todo eso, ¿no?, los mantos freáticos. Han demostrado, como en distintos estudios, el cómo afecta el tratamiento de los minerales al agua. Por más que haya un tratamiento del agua cuidadoso, pues siempre va a seguir afectando. Entonces, bueno, se dieron muchos argumentos adentro, al final, pues bueno, no se llegaron a muchos acuerdos, pero la gente le exigía que tenía que obedecer pues la voluntad de la comunidad, la voluntad de la gente, del pueblo, y pues bueno, se va a ver qué pasa. Este proyecto afecta a 5 ejidos que están ahí cerca: San Vicente de los Planes, El Sargento y su anexo La Ventana, Agua Marca, Amarga y El Pescadero. Entonces, bueno, ellos solicitaron directamente al Cabildo que no se haga el cambio de uso de suelo. Entonces, bueno, pues ahí se está queriendo implantar otro proyecto, y pues la gente está organizándose, ¿no? En todos lados, en todas partes del país, pues la gente también está buscando la forma de, de defenderse de esta agresión de, pues, de las minas, del poder, del dinero. Vámonos con una rola que creo que Huracán es quien sabe cuál es. Ah, pues sí, vamos a poner una canción de un compita ahí de... Es un chilango yucateco que se llama Pablo Perro. Y le recomendamos pues que escuchen sus canciones. Ahorita va a tocar en Guadalajara, estuvo unos días acá por la ciudad monstruo. Entonces vamos a escuchar esta canción, Que se vayan todos, de Pablo Perro. Regresamos a este su programa Hijos de la Tierra, este programa 176, y bueno, vamos a empezar con la parte internacional y nos vamos hasta la mitad del mundo, en donde estos días se está llevando un paro nacional. Y bueno, les vamos a leer un poquito sobre el comunicado que salió la CONAIE y después vamos a poner un audio pues que nos mandaron los compañeros de la UAMBRA ahí del Churo en Ecuador. Les agradecemos y pues que puedan ustedes también sintonizarlos para poder estar atento de lo que está pasando allá en la mitad del mundo, ¿no? Y bueno, pues desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, anuncia el levantamiento acción que se junta con un paro nacional el 13 de agosto, propuesto por distintas organizaciones sociales de trabajadores y populares, que inició el 2 de agosto con la marcha por la dignidad, la democracia y contra el extractivismo. Todos los sectores políticos, incluido el gobierno, se agitaron y tomaron posición. Cada uno trata de aprovechar la acción del movimiento indígena para sus propios fines, pero las voces de nuestros dirigentes y nuestras organizaciones han sido firmes y claras al declarar cuáles son las razones y los objetivos de este levantamiento. La sociedad ecuatoriana está reaccionando y no es reciente. Correa y Alianza País llegaron al gobierno ofreciendo una revolución, pero lo que han construido es un ropaje engañoso para encubrir un nuevo sistema de dominio y opresión para favorecer las grandes empresas y los nuevos empresarios en perspectiva de una violenta modernización del capital. Los grandes grupos económicos han obtenido en estos 8 años mayores ganancias que en la época neoliberal. La riqueza sigue concentrada en pocas manos y la economía ecuatoriana sigue dependiendo de los vaivenes del precio del petróleo. Se han puesto aún más trabas para el desarrollo de las economías familiares, populares, campesinas y comunitarias. Los impuestos y los trámites agobian las economías las economías populares. La tierra y el agua siguen concentrando en pocas manos. El Estado se ha apoderado de la educación intercultural bilingüe para menoscabarla y volverla dócil a sus intereses. Y bueno, pues en un comunicado que continúa, que les recomendamos leer, pues la marcha, el levantamiento indígena y el paro expresa que pues su objetivo es recuperar la dignidad y que los pueblos se levantan por su propia voz, ¿no? Y sus objetivos de lucha son, primero, pues el archivo del proyecto de enmienda constitucionales por ser inconstitucional, por atentar contra la democracia, la plurinacionalidad y los derechos de los trabajadores. Derogar el decreto 16 por ser inconstitucional,

la humanidad. Provocan el cáncer, semilla del mal, venenos tan génicos, todos tan ciegos, ciegos de poder, destruyen el campo y la tierra también. ¿Cómo se puede atentar a la vida? ¿Cómo se puede alterar la comida? Cuida a tus hijos y a tu familia de la destrucción de los herbicidas. El ser humano colmó la paciencia, perdió la razón y provoca tristeza. Muchas personas no tienen conciencia y no respetan la naturaleza. Cántalo, mi hermano, que quede grabado. Estamos viviendo un peligro real. Unámonos todos para no olvidar que hay que destruir la semilla del mal. Sí. Hemos recorrido capitales de las provincias como Zamora Chinchipe, como Loja, como Azuay, Chimborazo y hoy en Cotopaxi. Las demandas principales en este ha sido la exigibilidad de cambio de políticas de Estado que permitan democratizar la tierra y también en la parte sur principalmente, es decir, de manera clara nuestras bases, y el pueblo urbano han dicho que no estamos de acuerdo con la explotación de la minera a cielo abierto, porque prácticamente dejaría en peligro a los pueblos y nacionalidades y al pueblo en general por la destrucción de la naturaleza. Ahí pues el mensaje claro que hemos recibido por parte de la ciudadanía es que la unidad del pueblo es lo fundamental. Esta convocatoria ha ratificado en todos los pueblos, en las ciudades que hemos llegado, de que estamos cansados en sinnúmero de impuestos e impuestos que ha causado como política de este gobierno. No vamos a aceptar solamente cambios de un artículo, no vamos a aceptar simplemente cambios de forma. Queremos irnos a que haya un cambio de la estructura, cambios profundos. Eso es el pedido en el marco de la propuesta de la construcción de un Estado plurinacional, un Estado intercultural. Pero decimos también de que en este caminar hemos recibido fiesta de encuentro y reencuentro, el estrechar las manos. Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, vamos a continuar con más información. Escuchamos unos extractos de estos audios de esta marcha que está atravesando Ecuador en demanda y en defensa de sus territorios, del respeto a sus territorios, y vamos a estar muy atentos a ello. Bueno, pues vamos con más información internacional. Ahora vamos hasta Chile, donde, bueno, pues hay una defensa muy fuerte en el Valle del Huasco a sus ríos, al río de Pascualama, que bueno, pues quiere ser devastado también para la construcción de presas. Y esto el pasado sábado 8 de agosto recién amaneció lloviendo intensamente en la ciudad de Vallenar. Sin embargo, ni el agua ni el frío, menos el intento de sabotaje de algunos medios radiales anunciando que se suspendía la actividad, amainaron la convicción de la población del Valle del Huasco, que acudió desde las cuatro comunas a la 12ª marcha por el agua y la vida. El agua vale más que el oro, a exigir la vida por sobre la muerte que irremediablemente traen los mega emprendimientos económicos proyectados en la zona. Cabe recordar que la jornada de movilización comenzó de manera contundente el día viernes 7 de agosto en la tarde en la ciudad de Vallenar, con una conferencia de prensa de los voceros de las cuatro comunas que conforman el Valle del Huasco, el Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen, y que están amenazadas por megaemprendimientos incompatibles con la vida, con fuerza sobre todo en momentos en que se ha confirmado el agotamiento de las aguas para la población de Vallenar. Invitaron a participar de la marcha y expresaron que los territorios no seguirán permitiendo que se les condene a morir en una zona de sacrificio y que el Valle del Huasco no permitirá más proyectos mineros, energéticos ni industriales contaminantes. La conferencia abrió paso al lanzamiento del último documental acerca del conflicto de Pascualama Y bueno, este documental se llama El Llanto de la Montaña, está realizado por el periodista Rodrigo Insunza, donde se demuestra la destrucción y el peligro inminente que está provocando el proyecto tanto al medio ambiente como a la población, más la impunidad y mala fe con que actúa la empresa y el nivel de descargo de la misma para negar todos los daños y faltas que están comprobados. Así la investigación periodística no hace más que dar legitimidad a una lucha que lleva 15 años y hacer justicia con una población que siempre dijo que todo lo que se expone iba a ocurrir. La jornada concluyó con una concurrida charla acerca de las asambleas y la soberanía dictada por el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, quien terminó refiriéndose a la problemática socioambiental del Valle del Huasco, diciendo estar en contra de toda la expresión del capitalismo salvaje que está destruyendo los recursos naturales, base para la vida de las poblaciones, y terminó saludando esta lucha ejemplar que se lleva en el Valle, deseándole lo mejor en su búsqueda por conseguir vivir en su territorio según lo que mandaten las comunidades y no los intereses económicos. Y bueno, pues ahí tienen ya bastante claros sus consignas: queremos vivir, no sobrevivir, si amas el valle, defiende el agua, no te vendas, fuera mineras, y cierre definitivo de Pascualama, no al relave de Freirina, y el agua es vida. Y bueno, pues esto es un artículo que aparece en Olca, olca.cl, que es un espacio, un observatorio latinoamericano de conflictos ambientales, y que nos reporta esta situación desde Chile, donde pues también ha habido una gran movilización en defensa de sus ríos y sus aguas. Y bueno, pues vamos con una rolita que se llama Nuestras Demandas, para toda la banda acá reguesosa. Está muy chida esta canción y se la quiero dedicar a todos los fans de Hijos de la Tierra que estaban esperando ansiosamente el programa. Y bueno, pues ya la nueva temporada como Juego de Tronos, regresamos acá con más. Así que bueno, pues venga la rola y ahorita regresamos. Suenan los tambores de la rebelión, pa'lante con visa mexica, reggae en español, como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión, con energía positiva, buena vibración, a la fiesta de conciencia los invitamos, sin armas, con palabras, con educación, tenemos una para los asesinos, ya no queremos guerra, destrucción, no queremos fronteras segregando el mundo, el tiempo, mi raza para revolución, luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, nuestras demandas, techo, tierra, trabajo, libertad, de tu radio, no vas a encontrar este movimiento solamente para la gente que quiere cambio, soldados zapatistas de todo el mundo, lo que depende es nuestra historia y nuestra razón, contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo, ya no existe confianza en el gobierno, tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas, techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas, nuestras demandas. We'll be right back. Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y ahora vamos con un tema que, bueno, pues lo sacamos del portal de Biodiversidad La, es biodiversidadla.org, la página para quienes quieran buscar, que también es un portal muy importante que pues sube noticias socioambientales de América Latina y que, bueno, pues escriben también personas pues también relevantes, ¿no? Como Silvia Ribeiro, entre muchos otros, que también es un esfuerzo que hacen pues varios intelectuales y grupos de ONGs para la defensa del medio ambiente. Y bueno, pues la revista Biodiversidad, ¿no? También de Sustento y Culturas. Y bueno, pues en este portal encontramos una publicación del 12 de agosto que dice: agrotóxicos, la mancha voraz está en el mar y las marcas las están extendiendo. Y bueno, esto debido a pues a la contaminación del mar, pues se da de muchas maneras, pero ahora está llegando pues acerca de los pesticidas que están ocupando las agroindustrias, los agrotóxicos en particular. La mancha está siendo alimentada por Bimbo, Herdez, La Costeña, Maseca, Bachoco y otras grandes empresas que promueven la agricultura industrial en México, en la que se utilizan sustancias tóxicas y fertilizantes que pueden llegar a tu mesa. Hace unos días, el Peña Nieto, insisto, con Cargill, con la empresa Cargill, una de las pues empresas transnacionales de agroalimentos más fuertes a nivel mundial, pues anunciaba, ¿no? Pues más fomento a este tipo de agroindustrias, no a la pequeña milpa del campesino sustentable que vive de su maíz, etcétera, sino a estas grandes terratenientes de pues del maíz, del ajo, de las cebollas, de esto para llenar los Walmarts y cosas así, ¿no? Entonces, estos señores, aparte de que hacen una agricultura extensiva, pues también es una agricultura muy tóxica porque ocupan muchos fertilizantes y pesticidas químicos pues para asegurar sus ganancias y sacarle el mayor beneficio a la tierra en el menor tiempo posible. Y bueno, pues nuestros compañeros de Biodiversidad nos invitan, dice: tú puedes detener a la mancha voraz, necesitamos de tu ayuda, pues cada vez que destapamos un refresco, abrimos una bolsa de papitas, pan o una lata de verduras, estamos permitiendo que se expanda mientras destruye todo a su paso. Es por eso que nuestro grupo de investigadores estrellas se encuentran a bordo del El Esperanza, tratando de documentar los impactos que esta mancha voraz tiene en tu salud, en la tierra, el aire y el mar. Y bueno, esto es un mensaje de Greenpeace, ¿no? Que dice: ayúdanos a hacerla desaparecer, pidiéndole a las marcas que produzcan alimentos sanos y cultivados de manera ecológica. El cambio no será fácil, pero es posible sumando la participación de todos. Da el link para sumarse a esta actividad. Y pues dice en una de sus boletines que sacó este barco explorador llamado La Esperanza, dice: el día de ayer desplegamos un mensaje en el Golfo de California para denunciar a las marcas como Bimbo, La Costeña, Herdez, Bachoco y Maseca porque contribuyen al deterioro del medio ambiente y la salud de las personas, promoviendo el uso desmedido de plaguicidas y fertilizantes en los campos de Sinaloa, donde se cultiva la materia prima para sus productos. La manta de 450 metros con la frase "no manchen" se colocó en el mar desde el barco El Esperanza para exigir a estas 5 empresas mexicanas que se unan por la comida sana y que transiten hacia una agricultura ecológica sin plaguicidas ni fertilizantes. Estas empresas pueden hacer la diferencia entre ofrecer comida sana para la gente sin afectar el planeta o bien continuar con un modelo de agricultura industrial que contamina el agua y los suelos, expandiéndose por los ríos, las lagunas y el mar, poniendo en riesgo la salud de las personas con el uso de agrotóxicos que son un factor de riesgo para el desarrollo de diversas enfermedades. Tal es el caso del glifosato, que puede causar cáncer, dijo Aleira Lara, líder del programa Comida Sana, Tierra Sana de Greenpeace. Y bueno, esta actividad se realizó en el Golfo de California, donde Greenpeace y su embarcación Esperanza se encuentran realizando investigación científica sobre los impactos de plaguicidas y los fertilizantes en la costa de Sinaloa. Y bueno, pues también hay otro artículo, ya no nos va a dar tiempo de leerlo, pero que también refuerza este mismo dato de cómo pues los agrotóxicos están llegando al mar y su impacto que está teniendo pues en la caída de la flora y la fauna del mar. Han habido pues grandes epopeyas de muertes marítimas, ¿no? Ha habido como esta onda muy holocéntrica, ¿no? Muy etnocéntrica de decir que pues el humano, ¿no? Y está posible su periodo de extinción o si es temporal su paso por la Tierra, que pues sin duda parece que así lo es. Pero han habido varias suicidios, varias, más bien ecocidios masivos de flora y fauna que si se afuera se han visto muy drásticos en los últimos 2 siglos, en el mar son realmente muy, muy fuertes, ¿no? O sea, si ahorita pensáramos, por ejemplo, en el Golfo de Japón, perdón, en el mar de Japón con Fukushima, o sea, lo menos que nos podemos esperar ahí es que nos salga un Godzilla, ¿no? De menos, ¿no? Así como muy contaminada esa agua, venenosa, han habido ahora hasta fotos de estos peces así, todos también deformes. Si pensamos, por ejemplo, en el Golfo de México, pues no ha sido una vez la que se ha derramado petróleo y que han habido estos accidentes de las plataformas petroleras sobre el Golfo, que le han puesto una mancha total a todo ese enorme pedazo de mar y que han, pues, de entrada, ¿no? O sea, no solo las aves que ya no pueden comer el pez o los pececitos que requieren el primer oxígeno de arriba, sino hasta las propias pues microorganismos que viven en los suelos, pues no hay cómo puedan sobrevivir ante el hecho de que ni siquiera hay pequeñas cantidades de luz con los que puedan hacer ahí su posible su vida. Y bueno, pues esto ha pasado a nivel mundial y ahora con estos agrotóxicos, con toda la contaminación de los ríos, que pues tristemente nuestros ríos contaminados, pues llegan al mar y siguen también esa epopeya desastrosa de la contaminación. Y bueno, pues hay que salvar al mar, ¿no? También, o sea, está medio cabrón. Y bueno, pues eso. Pues saludos a los de Greenpeace. Hay que inviten al barco. Sí, un poco hablábamos de eso, ¿no? Cuando dijo la frase de no manchen, por acá nos reímos atrás de los micrófonos. Que bueno, pues es importante, claro, o sea, sí es importante la chamba que hacen organizaciones como Greenpeace de denunciar y de exigirles a estas empresas que ahora transiten hacia la agricultura no agrotóxica, pero pues también más bien es importante que nosotros mismos dejemos, si aún seguimos consumiendo ese tipo de productos, pues dejemos de hacerlo. Porque por lo menos en la ciudad y seguro, claro, en el campo con más razón, pues hay otras formas de acceder a, en este caso, la alimentación, ¿no? Buscando siempre otras formas de comercio, otras formas de producción, y es como importante, pues, que uno lo ejerza, además de decirles que no manchen a los de por allá. Y que, pues, ojalá no sean, la verdad, pues, no sé si recuerden lo que pasó con una de las acciones de Greenpeace ahí en la COP en Perú, con las figuras de Nazca, ¿no? Donde pusieron una manta y después ahí se metieron en un problema, ¿no? Pero bueno, a veces estas acciones son interesantes, otras no tanto, hay que preguntarle a nuestros compas peruanos, pero pues sí, es ilógico pensar, ¿no? Que pues estos agrotóxicos solamente van a afectar, ¿no? A la gente que los pone, ¿no? Para sembrar, los que comemos, sino pues al final todos somos agua y esa agua pues está llenando de puros contaminantes, ¿no? Así que pues ya nos vamos a una rolita a Jaime Guevara, así que escuchémoslo y regresemos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Salud. El grueso filo de los cascos. Qué vida de perros, la vida que nos toca. Gímelos de tropa y la del oficial. Afilar los dientes y disparar fusiles contra los civiles que se comporten mal. Si preguntan por qué, con la punta del pie, hay que solo contestar con un tono de cara. Orden superior, orden superior, orden superior, orden superior. Qué vida de perros es nuestra bronca diaria. Nos apodan chapas, nos tienen poco amor. Cuando se nos manda a silenciar disturbios, vamos furibundos, pero siempre con temor. Si alguien crea un motín, con la jeta hostil, a palazos, palo y sistema binario. Huesos más baratos y sin que a ti te jodan. Patatolas que el nombre de la ley. Si alguien pide explicación, no sirve. Costa Rica, Ecuador, Argentina, Colombia, también en México, la Semana por la Soberanía Audiovisual. Del 1 al 5 de septiembre, muestra de cine documental. 10 de agosto, cierre de convocatoria. Por el derecho a ver cine nutritivo, soberaniaaudiovisualmexico.wordpress.com. Pues estamos de vuelta ya casi para terminar este programa, este regreso, como decía aquí el compañero, ¿no?, de la emisión de Hijos de la Tierra. Y bueno, vamos a hablar ahora de una iniciativa que se está armando, que se está tejiendo, ¿no?, sobre audiovisual, y estamos hablando de la Semana por la Soberanía Audiovisual. Este es una idea, ¿no?, que nace allá en Lima, Perú, en el 2013, y que pues juntó a diversos colectivos que se dedican al audiovisual, así como el grupo Chasqui, la Red Fractal, ¿no?, Tomate Colectivo, Cine Comunitario, pues para poder compartir, ¿no?, pues la diversidad de materiales audiovisuales, ¿no?, desde otra lógica, y que bueno, ya después de, en esta su tercera edición, pues se suman diferentes países, ¿no?, donde se llevará a cabo, entre ellos, pues como decía el spot que acabamos de escuchar, pues Argentina, Colombia, Costa Rica y Brasil, y que, bueno, pues esta semana pues implica que se realicen diversos eventos, ¿no?, integrados por colectivos vinculados a la cultura, al arte, a la comunicación, a los medios audiovisuales, y que aquí en México pues está pues los compañeros del 77, Centro Cultural Autogestivo, los Tejimedios, Medios Comunes, Subversiones, Agencia Autónoma de Medios, Naranja de Hiroshima, El Rancho Electrónico, El Cráter, La Sandía, Digital, también El Chanti, Los Hijos de la Tierra, acá nosotros meros, la Brigada Mestiza, DocDF y bueno, muchos otros más que son parte, ¿no?, para llevar a cabo la semana por primera vez aquí en tierras mexicanas, ¿no? Y que, bueno, esta idea de soberanía audiovisual surge de la necesidad de enfrentar un sistema de producción audiovisual globalizado que limita o deja sin voz a ciertos grupos minoritarios, ¿no? Y que a partir de esta perspectiva, la producción audiovisual puede ser una de las principales herramientas de lucha y resistencia para los pueblos, usando el video no solo como un mecanismo de denuncia, sino también para manejar vivas sus prácticas culturales, tradiciones, fortaleciendo y asegurando la transmisión de sus conocimientos, ¿no? Esta se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre, acaba de cerrar también las convocatorias, y bueno, aquí el Jaimico también nos va a contar más de esta fiesta audiovisual que vamos a tener en México por primera vez. Bueno, pues más bien sí, recalcar la invitación para que estén pendientes y le caiga más a la primera semana de septiembre, del 1 al 5, y pues va a haber distintas actividades, proyecciones, talleres, pláticas, y va a haber varios sedes. Uno será Casa Talavera, el 77, como comentabas, Casa Tamatz, y pues hay otras cuantas que se fueron sumando, porque también la convocatoria fue, había como dos convocatorias. Una era pues para producciones materiales, ¿no?, que giran alrededor del lenguaje audiovisual y cinematográfico, y enfatizando que fueran comunitarias, urbanas, rurales y producidas por los pueblos originarios de Latinoamérica, y que estén pues en una búsqueda de espacios distintos de pues para proyección y de distribución, ¿no?, para que la gente vea lo que se está haciendo. Y claramente no es un festival donde hay un jurado y haya premios, simplemente es un espacio para mostrar, para intercambiar y para construir también desde la soberanía en las cuestiones audiovisuales. Entonces, bueno, pues estén pendientes ahí y pues nada, vamos a ver cómo se pone esa semana. Ya para terminar, vamos a cerrar con un tema por acá. Pues sí, vamos a aprovechar el espacio para saludar a la caravana mesoamericana por el buen vivir en su paso por Mesoamérica. Y bueno, pues esta caravana es una iniciativa de Colectivos en Acción, y uno de esos colectivos es Casita, que es el centro autónomo, etcétera, etcétera, etcétera, de tecnologías apropiadas, y que, bueno, pues varios de nuestros compañeros pues son parte de esta iniciativa, que, bueno, pues arriba de una camioneta, autobús, que está muy chido, pues van equipados con trabajo para hacer medios libres, para hacer video, para hacer radio, traen una antena y un transmisor, también traen para hacer ecotecnias, desde bicimáquinas hasta pues estufas Loren, estufas ahorradoras, pues en fin, ¿no? Traen distintos proyectos muy buenos, donde mapeo crítico, que bueno, pues junto con las comunidades pues se dedican a platicar de cuáles serían los impactos de no defender su territorio ante las amenazas de los megaproyectos que están llegando. Y bueno, pues ellos estuvieron en Amilcingo, Morelos, hace como un mes. Ahí dio inicio su caravana, aún no tenían todavía el camión, pero bueno, pues ya estaban pues empezando a trabajar en el mismo pues proyecto. Y hace poquito ahora estuvieron allá en Paso de la Reina, en Jamiltepec, Oaxaca, allá por Pinotepa, y bueno, ahora se van a trasladar, o ya están allá en San Mateo del Mar, también allá por el Istmo. Y bueno, pues ahí seguirá ya su camino hacia San Cristóbal de las Casas. Parece que también van a ir a Crustón. Y después ya los vamos a ver cruzando la frontera. Y bueno, pues esperemos que pues durante estos 7 meses que han más o menos planeado su viaje, pues recorran estos 7 países que integran pues la cintura de América Latina, ¿no? Mesoamérica. Y que bueno, pues es una sola región, hay una identidad en los conflictos. Y pues hay una forma muy chida, un proyecto muy bueno de cómo están llegando estos compañeros, estas iniciativas, porque van a enseñar, van a aprender y bueno, pues van muy animados. Tuvimos la oportunidad de acompañarlos ahí en Paso de la Reina y bueno, pues la verdad, pues vimos el entusiasmo, el ánimo con que la comunidad participó, lo recibió, pues aprovechó hasta la instancia de echar a andar estos proyectos. Quedaron emocionadísimos con la radio, quedaron ya prendidos para hacer su radio comunitaria, viendo lo fácil y sencillo que era. Y bueno, pues esperemos que que pues esta caravana pues sirva para bien. Y también pues recordar la lucha que están llevando a cabo en Paso de la Reina. Llevan 8 años pues organizados y defendiendo su territorio de la pretensión de la Comisión Federal de Electricidad de construir una represa. Pues ellos se han organizado en el COPUDEVER, en el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, y pues lo han enfrentado muy bien. Han, como los compañeros de La Parota, pues instalado un plantón que no ha permitido la entrada de maquinaria ni de ningún personal del gobierno, lo que los ha hecho también un poco autónomos a su comunidad, o bastante autónomos, deberíamos de decirlo, y que, bueno, pues ahora en las últimas semanas se enteran que hay la intención ahora de minería a cielo abierto en esa zona también que pertenece a las organizaciones que participan en el COPUDEVER, y bueno, pues ya se alistan también para luchar y para resistir en contra de los proyectos mineros que están ahora amenazando esa parte de Oaxaca. Así que bueno, pues como hijos de la tierra vamos a estar atentos a lo que pase allá en Paso de la Reina, a lo que pase con nuestros compañeros del COPUDEVER, y también pues saludando y deseando el mejor de los recorridos para la caravana mesoamericana, que bueno, pues ya, pues insistimos, ya inició su periplo, su recorrido, y esperemos que lleguen a buen puerto y que pues los tengamos de nuevo de regreso para acá con todas las experiencias acumuladas de estos compañeros, que bueno, pues qué chido que lo están sumando. Y bueno, pues ahí les invitamos a ver la página de hijosdelatierra.espora.org, donde hay un artículo en torno a la visita en Paso de la Reina de esta caravana mesoamericana. Pues además de ese artículo hay varios materiales, ¿no? Les recordamos también que Hijos de la Tierra es un espacio para que pues ustedes puedan compartir, ¿no?, sus pensamientos, sus ideas, lo que está pasando en sus comunidades, sus resistencias, ¿no?, y sus sueños también. Así que pues esperamos sus contribuciones. El correo es el programa hijosdelatierra@gmail.com. También pueden hacerlo a través del Facebook de Hijos de la Tierra, y recordar pues que la página es hijosdelatierra.espora.org. Y bueno, pues con esto cerraríamos esta emisión de Hijos de la Tierra, esta nueva temporada, y que bueno, pues les deseamos que sigan escuchando Medios Libres y que pues no se pierdan nuestro próximo programa. Pues sí, gracias por escucharnos. Seguimos en contacto. Lo dejamos con una rolita y nos escuchamos en unos 15 días más o menos. Las industrias petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción. Contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado.